La tenemos Alejandra Guerrero con nosotros. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola Walter, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, acá queriendo un poco saber cómo fue ese encuentro, me imagino primero que nada entre vecinos y vecinas, a ver quiénes pueden, quiénes se animan a ser parte de la lista. Contame y contar a los que están escuchando cómo nació esta lista 353. Bueno, te comento, la verdad que fue bastante anecdótica la forma de cómo se formó, porque nuestra vicepresidenta, que es Irma Córdoba, ella fue la que me convocó para poder pertenecer a esta lista. Y bueno, la idea surgió principalmente por un trabajo que hemos hecho comunitarios hace mucho tiempo en el barrio, ya sea con la quema del muñeco, que ha sido organizado por varios años por la familia Calfín, que también forman parte de nuestra lista, festivales que hemos hecho también en el barrio, que creo que en algún momento salimos en una nota en tu programa. Uh-huh. Y bueno, la principal motivación fue justamente poder trabajar a través de la Junta Vecinal por nuestro barrio, de poder tener esta plataforma, por decirlo así, de poder hacer muchos otros proyectos que quizás nosotros como vecinos independientes, digamos, se nos complicaba aún más, pero creo que de poder estar en la Junta Vecinal, principalmente la idea fundamental de los que integramos la lista, que somos algo así como 18 personas, uh-huh, es poder poder tener acceso, ¿no? Que la gente pueda tener acceso a la Junta Vecinal en diferentes actividades, que se pueda brindar el apoyo a todos los vecinos en el deporte, en talleres de oficio, en poder gestionar. Yo creo que esa es la palabra, poder tener la capacidad de gestionar, más que nada. Es difícil, de repente, cuando uno está proponiendo, prometer algo que por ahí se nos complica en cuanto a cumplir. Sí, creo yo que nuestra responsabilidad hoy en día es poder gestionar proyectos, uh-huh, que quedaron por ahí inconclusos de antiguas gestiones, poder terminarlos, poder generar otros proyectos nuevos, y bueno, un montón de cosas que tenemos muchas, muchas ganas de hacer. El tema de la iluminación, parquización, y bueno, como te decía, el acceso principalmente a la Junta Vecinal, que los vecinos se sientan parte de su Junta Vecinal. Alejandra, sí. Justamente la Junta Vecinal del Barrio del Valle tiene historia, además tiene un edificio muy grande, y me imagino que en estas reuniones que contabas debe haber un poco de ver, bueno, qué nos falta como barrio, qué han visto, qué es lo que van poniendo como objetivo. Bueno, principalmente, bueno, simplemente el hecho de estar viviendo en el barrio, sabemos perfectamente las falencias que tiene el barrio, ¿no? Cuáles son las dificultades, qué es lo que falta por hacer. Y creo que en eso queremos trabajar, enfocarnos en eso, en lo que nos falta, en lo que queremos también como vecinos, porque la idea es comprometerlos a todos, a que el trabajo sea en equipo, en equipo, y que podamos trabajar en conjunto, escuchar a los vecinos, que ellos nos planteen sus propuestas. Hemos hecho también un sondeo de cuáles son las grandes necesidades, quizás, o los reclamos. ¿Y qué salió? Y salieron varias cosas, salieron varias cositas, por ejemplo, principalmente, bueno, esto de tener acceso a la Junta, ¿no? De que la Junta pueda estar abierta, de que pueda volver el apoyo escolar, que es una de las grandes demandas de los vecinos, por ejemplo, el tema de la educación, el tema del deporte, que los clubes deportivos o gente que esté involucrada al deporte tenga el acceso a la Junta Vecinal, ya sea para entrenamientos, etcétera. Poder brindarles el espacio a ellos también para que puedan hacer eventos comunitarios, y bueno, varias cositas ahí que creo que tenemos que trabajar, principalmente, como te decía, dentro de la demanda es justamente esa, el tema del embellecimiento, ¿no?, de nuestro barrio. Creo que ha sido también una de las grandes tareas pendientes, ¿no?, por los accesos, las calles, nuestras plazoletas, que tenemos una muy importante, de hecho, que es la más antigua del barrio, y que se ha visto, digamos, aplazada en cuanto a proyectos y demás, y ha sido como una de las grandes tareas por cumplir, creo. Y bueno, la idea de nosotros es justamente poder gestionar eso, poder embellecer, poder que nuestras casas tengan una buena iluminación, donde los chicos puedan jugar, donde hayan espacios también para, no solamente para los chicos, también para los grandes. El tema del, hoy por hoy que vemos por todas partes, gimnasios a cielo abierto, que se dice, donde las mamis también puedan ir y hacerse partícipe de ese espacio, ¿no? Donde creo yo que una de las grandes tareas de nosotros fue, desde hace mucho tiempo, desde que los espacios verdes, la gente los pueda recuperar. Entonces creo que ha sido una de las tareas pendientes, como te decía, y bueno, estamos trabajando en eso y contentos, de verdad, contentos con el apoyo de los vecinos en estos días que hemos hecho ahí un puerta a puerta, el intercambio de ideas también. Como te decía, la idea es poder escucharlos a ellos, que ellos nos planteen también qué es lo que les gustaría de su junta vecinal o cómo les gustaría tener una junta vecinal. Nuestro eslogan es todos somos uno, yo creo que dice mucho esa palabra, y la idea es que todos seamos uno, que podamos trabajar en conjunto. Como te decía, creo que el trabajo en equipo es fundamental para que cualquier proyecto que podamos gestionar salga de la mejor manera, ¿no? Nosotros desde la Junta Vecinal como directiva y el vecino con el compromiso de poder estar presente en cada proyecto, ya sea con la limpieza, que ha sido otro de los temas, el tema de la basura, y bueno, cuántas cosas más, ¿no?, que hay para hacer. Alejandra, ¿quiénes son los vecinos y vecinas que te acompañan en la lista 353? Bueno, te comento, bueno, la presidencia en este caso estoy yo, después en la vicepresidencia está Irma Córdoba, secretaria Rocío Calfín, Lorena Lazzarini de tesorera. En los vocales titulares tenemos a Sharon Calvo, Rosa Calfín, Irma Colil, Eduardo Farías. En los vocales suplentes tenemos a Paulina Parjú, Eliseo Nahuel, Ubaldo Cañumil, Cristina Soledad Chamorro. Y después tenemos a los revisores de cuentas titulares, Sandra Calfín, Karina Saco, Claudia Quiribán. En los suplentes, Silvana Rodríguez, Arturo Machado y María Inés Carriqueo. Es así como está conformada entonces la lista número 353. ¿La mayoría mujeres? La mayoría mujeres, muy bien. Sí. La verdad que se ha hecho un grupo muy, muy lindo de puras mujeres. Hoy por hoy que el tema del género está tan, ¿no?, tan bueno, en tapete, los medios en general. Enhorabuena, sí. Enhorabuena. Sí, creo que las mujeres tenemos... Obviamente no vamos a menospreciar a los varones, pero sí creo que podemos, tenemos esa garra, ¿no? Y creo que eso se ha visto reflejado en nuestra lista por la forma de trabajo, las ganas y bueno, de verdad que bueno, yo soy la más nueva, de hecho, del barrio. De toda mi lista soy la más nuevita. En cuanto a los años en el barrio, digo. Claro, no, está bien, pero bueno, eso debe estar bueno también para ir trabajando en grupo, como corresponde, en grupa, para que de esa forma salga de la mejor manera. Alejandra, y decías, un poco la idea es puertas abiertas, ver bien qué es lo que nos tenemos que hacer, pero ¿cómo está con respecto a infraestructura el barrio? ¿Han entrado en la reconversión lumínica, iluminación, cordón cuneta, todo eso? ¿Cómo va eso? Bueno, en realidad se ha hecho un trabajo bastante bueno en estos últimos tiempos, hay que destacarlo. Hay que destacar que, bueno, ha habido cambios, ¿no? Pero obviamente faltan varias calles que se pueda terminar con el cordón cuneta, calles que de hecho son muy transitadas por lo que es los colectivos, que tienen alto tránsito. El tema de las cloacas creo que ha sido un gran tema en los últimos tiempos, porque, bueno, el barrio fue creciendo y obviamente las instalaciones ya son muy antiguas y no da la capacidad, por decirlo así. Claro. El tema cloacal creo que ha sido el tema del verano, por obviamente lo que digamos, las consecuencias que acarrea, ¿no? Claro. Y también, bueno, el tema de la iluminación en nuestras plazoletas, que por ahí también ha sido una de las grandes demandas de los vecinos, por lo que se genera también con el tema de la oscuridad en nuestras dos plazoletas principales que tenemos en el barrio La Valle, el tema de los juegos también, y bueno, todo lo que se tiene que ver con la parquización en general. Y bueno, también el tema de la basura, creo que ahí el compromiso es de todos, no vamos a a responsabilizar a un solo sector con respecto a eso, porque creo que nosotros también el llamado es que los vecinos nos comprometamos a mantener en nuestros lugares más limpios. Creo que esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, un taller, poder tener un taller de herrería donde los vecinos que se integren a este taller de oficio puedan, qué sé yo, generar un trabajo en beneficio del barrio, ya sea con cesto de basura, etcétera. Esa es la idea de trabajo que tenemos y que creo que vamos por el buen camino. Ya hemos visto en otros lugares del barrio que se han hecho talleres de oficio y que han resultado muy, muy bien, como por ejemplo en el sector del Nehuén, muy conocido, uh-huh. Que también el año pasado arrancó con estos talleres de oficio que tuvo muy buena repercusión de parte de todos los vecinos. Y bueno, la idea es que desde la Junta Vecinal también podamos gestionar estos talleres, ¿no? Ya sea de carpintería, ya sea de herrería, donde estamos viviendo una situación complicada con el tema laboral. Claro. Creo que es la forma, ¿no? De que la gente pueda aprender algo distinto, algo diferente, y pueda también generar un ingreso a sus familias con, claro, con el tema de los talleres. Y bueno, un oficio siempre por ahí salva, es así. Alejandra, así. Bueno, desde ya el micrófono siempre de Radio Encuentro abierto, en este caso la idea era un poco conocer, y para aquellos que están escuchando en el barrio La Valle, para que estén atentos a lo que será la elección de este día domingo. El padrón es grande, ojalá sean muchos vecinos y vecinas que se animen a participar en la elección, y además lo que rescatamos siempre es esto, ¿no? Que es tiempo y vida donada a la Junta Vecinal para ayudar al barrio, y eso está buenísimo como gesto. Lo decías, pero bueno, nosotros siempre lo preguntamos porque no nos parece tampoco que sea un pecado, que sea malo ser de alguna agrupación política o algo, pero en este caso creo que, si no dijiste mal, son de como independientes, digamos, puede haber peronistas, radicales, lo que fuera. Sí, pero... sí, tal cual. Ajá. De hecho, tenemos apoyo de distintos sectores, y eso es bueno siempre rescatar, de que la idea es de que los beneficios que puedan llegar a haber van a ser para todos de la misma forma. Me parece que estamos en un momento donde seguir haciendo divisiones no es el camino. Está. Es la idea de nosotros de poder trabajar todos a la par por el bien en común, que es el barrio, independientemente de la ideología política, religiosa. Eso lo queremos dejar un poquito de lado y preocuparnos en sí del trabajo que queremos hacer con todos nuestros vecinos, y yo creo que vamos por buen camino, como te vuelvo a repetir, por los trabajos que hemos hecho anteriores. Y tener la Junta Vecinal como base creo que va a ser fundamental. Por eso el llamado es a todos los vecinos a invitarlos, ¿no? Al 25 de marzo, el día domingo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas, vamos a estar ahí en la Escuela 309 para que puedan ir a votar. Y bueno, la lista de nosotros es la número 353. Uh-huh. Invitarlos a que sean parte también de esta junta que queremos, que seamos todos uno, como dice el eslogan, todos para el barrio, y que sea un trabajo en equipo. Creo que eso es lo fundamental.